Si camino de la mano de mi Cristo, mi mirada solo pongo en él, yo siempre seré vencedor. Y de Dios tomando toda la armadura, por si llega el día malo, firme siempre permanecer. Si camino de la mano de mi Cristo, mi mirada solo pongo en él, yo siempre seré vencedor. Y de Dios tomando toda la armadura, por si llega el día malo, firme siempre permanecer. Haciendo así, ¿quién me podrá separar? Ay, del amor que Dios me da. Haciendo así, ¿quién podrá evitar que pueda mi corona ganar? Haciendo así, ¿quién me podrá separar? Ay, del amor que Dios me da. Haciendo así, ¿quién podrá evitar que pueda mi corona ganar? El enemigo de mi vida viene a mí para destruirme más, yo no lo voy a dejar. Orando en todo tiempo, viviendo la palabra, sé que yo voy a triunfar. El enemigo de mi vida viene a mí para destruirme más, yo no lo voy a dejar. Orando en todo tiempo, viviendo la palabra, sé que yo voy a triunfar. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución o hambre, ni lo alto ni lo profundo, porque en Cristo yo